Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos de nuevo para disfrutar con las músicas de nuestro planeta en este programa que nos va a llevar, como siempre, a recorrer parajes musicales muy diversos. Hemos comenzado con este divertimento, con esta versión del Waka Waka famoso a cargo de Els Laietans, desde tierras catalanas y con instrumentos tradicionales. Últimamente, en los últimos años, pues es bastante frecuente que formaciones de calle, sobre todo tradicionales, fanfarrias, pequeños grupos, pues también haga sus propias versiones con los instrumentos tradicionales, o bien con grallas, con dulzainas, con gaitas, etcétera, etcétera, pues de temas un poco así de actualidad, digamos, de la actualidad pop y de la actualidad de la música habitualmente comercial, lo cual, pues tal y como lo hemos escuchado, pues tiene bastante gracia en este caso. Els Laietans abren una nueva edición de Mundofonías. Aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y a mí la verdad es que esos timbres me gustan mucho, o sea, casi cual sea la música que tocan. Y seguimos ahora con Sergio Tanús y con su disco Sombras y Lego. Na água eu me criei, que eu era rei. Sou da roça, sou do mato, tem roçado e tem capina, e é na roça que eu me acho. Plantação não tem mais não, nem de arroz, nem de feijão. Tem barzinho, botequim, com hambúrguer e cheeseburger, mas isso não é nosso não. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão, que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão, que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os mata-vaca tá fervendo no quintal, tem brigada de galinha morto nos arrumando um anzol. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão, que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão, que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os mata-vaca tá fervendo no quintal, tem brigada de galinha morto nos arrumando um anzol. Na, na, cansado de olhar. Na cidade uma fuá. Tem gente comendo gente, tem gente que dá um nó. Tem gente pisando a gente, mas a gente não é capacho. Nós não vamos comer pó. Ando céu, terra e mar, aprendo tudo que dá. Mas não esqueço do meu bote, carne seca é Brasil. Relembrando a minha terra e o calango que sumiu. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os batabaca tá bebendo no quintal, tem briga de galemão, nós arrumando um anzol. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Ó, vó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os batabaca tá bebendo no quintal, tem briga de galemão, nós arrumando um anzol. Vovó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Vovó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os mata vaca tá fervendo no quintal, tem briga de galinha moça nos arrumando um anzol. Vovó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Vovó Genésia, bota lenha no fogão que o galo tá chegando pra fazer com macarrão. Os mata vaca tá fervendo no quintal, tem briga de galinha moça nos arrumando um anzol. Ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia, ó, vó Genésia. Oíamos al brasileño Sergio Tanús con su disco Son Brasilego, es decir, soy brasilego, brasileño y gallego, vamos, por si no se entiende. Y bueno, queda bastante claro por la música. Este tema se llama Vó Genésia y oíamos la música claramente brasileña, pero también oíamos una gaita que tocaba Raquel Domínguez y también la pandereta gallega de Olga Brañas. Escuchábamos grallas catalanas, gaitas gallegas en un contexto brasileño en este caso, y nos vamos ahora con la gaita de Fole Zamorana, que es la que va a sonar en la próxima pieza. Se titula La pájara pinta y pertenece al trabajo de Jambrina y Madrid, es decir, Alberto Jambrina y Pablo Madrid, este dúo que ha grabado un disco lleno de maravillas tradicionales, Arbolito Florido. La pieza es una de las que conforman esta grabación y ellos la van a estar presentando el próximo viernes 1 de febrero en el Teatro Principal de Zamora, de su ciudad, a partir de las 8 de la tarde. Así que un buen momento, una buena cita para encontrarse con estas músicas en un entorno bien bonito y a un precio también bastante económico, porque son 3 euros. Jambrina y Madrid, nos quedamos con su Pájara Pinta. Picaba en la flor, con las alas se para la rama, con el pico picaba en la flor. Luz lucero, lucero del amanecer. Ay, lucero, lucero, lucero, cuántos te quisieran ver. Un suspiro salió. Y acordándome de ti, vida mía, de mi pecho un suspiro salió. Paloma, paloma, palomita de mi corazón, sal a verme que te estoy cantando debajo de tu balcón. Sal a verme que te estoy cantando debajo de tu balcón. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. I told myself when I was young, speak up, be forgotten. Coonskin cap and a woodcove gun. Remember on, be forgotten. I saw my big sister, Rosophie, running towards a mission. Open book in her hands, eyes fixed up there, seeking her a chance to miss her. Big brother in his own little world, looking for that mess up. Turning dailies into golden stones and a pearl, conjuring as a gin and mess up. Mama kept up, sitting on the stairs, living in that mess up. Sipping that tea, watching the sunset, top of them gin and mess up. Thank you. really saw my baby, oh so sweet, looking right at that miss. Once see the world live out her dream, taping down a chain and mesa. Peek underneath the zippery veil, grasping for the misser. Walking on down Gosselaar Trail, blinded by the misser. Oh Lord, don't walk that trail. Oh Lord, can't you hear my word now? Oh Lord, gonna trick that trail. Oh Lord, gonna try lest I fail now. Oh Lord, don't walk that trail. Oh Lord, can't you hear my word now? Oh Lord, gonna try that trail. Oh Lord, gonna try lest I fail. Well, I saw myself when I was small. Speak on me, forgotten. Gone to Pakistan looking for a ball. Remember, I'll be forgotten. A peek underneath the slippery veil, grasping for the mercer. A walking and I got my trail, blinding by the mercer. Oíamos al grupo Grown Box, es decir, Caja de Gemidos, que es como se llamaba en los años 20 al acordeón. Ellos son un grupo de Estados Unidos, un trío que mezcla blues con folk y con jazz y que nos presenta la agencia artística de Inglaterra, Sasa Music. Oíamos concretamente el tema Enchanted Mesa. Y vamos con otra sugerencia de Sasa Music, este grupo, este otro trío llamado Le Triabolique. Thank you. Afsanduni es el tema que nos acercaban Le Triabolique. Ellos nos presentan esta curiosa música y en este trío pues está el bien conocido Justin Adams, famoso por su pasado rockero vinculado, por ejemplo, a miembros de Led Zeppelin, etcétera, a su actualidad también con grupos como Juju, ese dúo con Jules de Cámara, Lou Edmonds y Ben Mendelsohn. Los tres forman este grupo llamado Le Triabolique. Y seguimos ahora presentando a Namagodin con su disco Carnet de Voyages. Là pendant le sens, te sens-tu vraiment en sécurité quand la nuit vient à tomber? Le marché du bureau explose, on se tait, on se pose, enfermé devant sa télé, derrière sa porte, blindé, rassuré. On est sûr d'avoir la paix, à coup sûr, ma serre, ma sur le futur de celui qui rase les murs. Dis-moi qu'il est premier, sortira sur le palier pour s'assurer que personne ne sonne et que le couloir résonne. La folle information télévisée, minutieusement sélectionnée, me fait flipper, filme la cité à feu, en sens inverse. J'encaisse sans poser de questions, la grande messe organisée, ce jeté qui me fout les jetons. La France part en sky, la France part en couille, la France part en vrille et tous les jeunes sont terribles. La France part en sky, la France part en couille, la France part en vrille et tous les jeunes sont terribles. Comme un voisin qui porte une casquette sur qui les malhonnêtes, j'ai vu qu'avec ses potes, j'y complote dans le hall, sans du bol car j'ai pas le courage de le dire à la police. Il pourrait faire carnage en s'en prenant avec malice à mon corps délateur, à mon cœur, quelle horreur. J'ai les poils qui se dressent et j'ai peur pour mes fesses. Et j'ai peur pour mes fesses. Une tartine de margarine pour ces fachos, ces salauds qui comme ma sœur battent le beurre à 100 à l'heure. Moi je suis celui qui ferme son cœur, sa gueule, sa porte. Je m'en fous de celui qui crève, moi je veux qu'on m'apporte ma pizza à domicile par ma télé, des trucs débiles qui m'aideront à supporter calé au fond de mon canapé cette vie misérable qui est toutefois supportable quand on ne s'occupe que de soi et qu'on vote en vrac pour que les flics appliquent les lois à grand coup de matraque. À grand coup de matraque. À grand coup de matraque. Je ne me sens pas concerné, je suis invisible, je suis enfermé. Je ne me sens pas concerné, je suis invisible, je suis enfermé. À double tour du haut de ma tour, je mate la cour et je prie pour mes vieux jours. Ah, double tour du haut de ma tour, je mate la cour et je prie pour mes vieux jours. Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J-Iron, hey, Iron, J- Desde Francia nos llegaba Namagudin, este grupo que tiene este disco llamado Carnet de Voyages, que es un juego de palabras entre carnet de viajes y porque nace de viajes. Y como decimos, pues mezclan rap con influencia africana, aunque es bastante acústico el disco. Y de esta interesante y acústica propuesta nos vamos con otra que viene de otro lugar, al otro lado del Océano Atlántico, en Argentina, en Buenos Aires. Es la música que se está haciendo a partir de las raíces populares, lo cual es el leitmotiv siempre de este programa de Mundofonías. En este caso con una tonalidad electrónica bien marcada. Se trata del proyecto Chancha Vía Circuito y el tema que da título a su segundo disco, Río Arriba. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Música! Nos acercamos ahora a Portugal, este país hermano que tanto cariño tenemos aquí en Mundofonías, para escuchar un recopilatorio llamado Guitarra Portuguesa. Es un disco editado en Portugal y distribuido en España por Resistencia. Y se abre con este tema de Carlos Paredes, uno de esos grandes intérpretes de la guitarra portuguesa. El tema Serenata. Vamos ahora con otra de las piezas de este recopilatorio dedicado a ese instrumento, la guitarra portuguesa, que es bien diferente, por ejemplo, de la guitarra española, incluso, como veis, se aprecia claramente en la sonoridad y que está íntimamente ligada al fado, aunque en este disco se nos presentan a aquellos músicos solistas que le han dado también vida propia, autónoma, al margen de acompañar a las grandes voces del fado. Oímos ahora a continuación a José Núñez y estas variaciones en la menor. Ahí sonaba la guitarra portuguesa de José Núñez, estas variaciones en la menor número 2, que forman parte de este recopilatorio dedicado a la guitarra portuguesa, editado por el sello Seven Musics y distribuido en España por Resistencia. Os recordamos que además de estas mundofonías, el equipo que las hacemos, Araceli y este que os habla, Juan Antonio, estamos también haciendo un programa específico dedicado especialmente a Portugal en Radio 5 de Radio Nacional de España, esos espacios llamados Portugaleando. Así que si vais a la web de rtv.es y buscáis Portugaleando, pues ahí nos tenéis. Y lo podéis escuchar también, por supuesto, a través de Radio 5. Pero lo que estamos ahora es en Mundofonías, a través de las numerosas emisoras que redifunden el programa a través del ancho y largo mundo. Y otro disco también editado en Portugal por el mismo sello que el anterior, por Seven Musics, y también distribuido en España por Resistencia, es este recopilatorio llamado Fado de Lisboa, que incluye 25 temas de artistas clásicos del fado, y como no, tenía que estar ella, Amalia Rodríguez, con este Fado Marcha, uno de los tipos de fados que están reconocidos, y el tema concretamente es María Lisboa. Laverina usa chinela, tem movimentos de gata na canastra. A caravela no coração, a fragata na canastra. A caravela no coração, a fragata. Em vez de corvos no chão, gaivotas vêm pousar. Quando o vento a leva ao mar, baila no mar com o mar. Quando o vento a leva ao mar, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vem de sonho e maresia, tempestades apregoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Portugal sigue ocupándonos en estos minutos en Mundofonías con la música y la voz de Amalia Rodríguez en este recopilatorio Fado de Lisboa. Y seguimos con más Fado de Lisboa, en este caso con una voz masculina, Vicente da Câmara. Minha rua sossegada, onde se não passa nada, e se conhece quem passa. Mas como certas mulheres tão lindas sem o saberes, com graça sem querer ter graça. Mas como certas mulheres tão lindas sem o saberes, com graça sem querer ter graça. Não tens luxo e és ditosa, não te compões e és formosa, não és rica e vives bem. Minha rua pequenina, onde brincaste em menina, e já brincou minha mãe. Minha rua pequenina, onde brincaste em menina, e já brincou minha mãe. Trabalhas, mas também amas, quando o amor acende chamas no olhar das tuas donzelas. Mas maneirinhas tua vida. E tens graus na janela. Mas maneirinha e garrinha, governas a tua vida. E tens graus na janela. Eu não tenho outra delícia que ir vivendo na carícia de te dar minha amizade. Deixar-te era e padecer, era aprender a dizer esta palavra salva. Deixar-te era padecer, era aprender a dizer esta palavra saudável. Escuchábamos el fado da Rúa Tranquila, este fado de la calle tranquila que nos traía Vicente da Cámara dentro del recopilatorio Fado de Lisboa. Vamos a dejar este disco recopilatorio de Fado de Lisboa con el siguiente tema que lo canta Lucilia do Carmo, llamado Manjerico, es decir, albahaca. Já não vai ao bailarico. Mandei um beijo embrulhado na folha do manjerico. Mandei um beijo embrulhado na folha do manjerico. Oh, por troço, oh, por pirraça, o que já acho engraçado. Sempre que há festa na praça, o meu bem anda zangado. Sempre que há festa na praça, o meu bem anda zangado. Vou para as marchas da rua, em casa tão bem não fico. Sei que quando ele se amua, já não vai ao bailarico. Sei que quando ele se amua, já não vai ao bailarico. Já tenho um cravo, um balão, um grande cravo encarnado. Oh, pelo sim, pelo não, mandei-lhe um beijo embrulhado. Oh, pelo sim, pelo não, mandei-lhe um beijo embrulhado. Podendo a noite chuvosa manchá-lo com algum salpico, embrulhei-o carinhosa na folha do manjerico. Embrulhei-o carinhosa na folha do manjerico. Lucilia do Carmo cantava así en este disco Fado de Lisboa el tema manjerico, que es albahaca, que es una planta muy relacionada con algunos usos de cortejo amorosos en Portugal, sobre todo relacionados con algunas de sus fiestas más importantes de San Antonio, en el que los chicos dan una maceta de manjerico, es decir, de albahaca, a su novia con una banderita en el que viene una copla popular. Y albahaca o macetas con albahaca, no sé, pero coplas populares os hemos regalado un montón en esta edición de Mundofonías, así que ha sido un placer. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez. Nos vamos a ir ahora con una cantante que viene del otro extremo de la península, del País Valenciano. Ella es Elma Sanbeat y nos presenta su disco Vuelo de Mar, en el cual pues recurre a diversas músicas de distintos lugares del planeta y también se fija en la música portuguesa. Nos trae, por ejemplo, esta pieza del repertorio de Amália Rodrigues, bien conocida, Extraña Forma de Vida, con la cual nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. mirada de Deus. Que estranha forma da vida tem este meu coração. Vives a vida perdida, quem lhe daria estranha forma da vida. Coração independente, coração que não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente